No sé qué hago buscándote, si nadie me dice en dónde estás. Tu recuerdo jugando con mi mente. Cuando te tengo ahí mismo tú te vas, pero ya yo lo entendí. No siempre en la vida uno tiene lo que quiere. Tal vez no eras para mí, pero si supieras lo loco que me tienes, que no hay quien te sustituya. Desde que tu olor en mi cama me dejaste, tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste. No hay quien te sustituya. Desde que tu olor en mi cama me dejaste, tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste. Bebecita, yo no olvido la fragancia de tu olor. El primer polvo fue rico y el segundo fue mejor. Y tú, como media me viraste, abusadora, te subiste y no bajaste. De la machina empieza otro siempre que termina. Que le hablen sucio, dice que eso le fascina. De una mujer así, dime quién se olvida. Y no te niego que detrás tengo unas cuantas, pero eres tú la que me domina y me encanta. La que se lo lleva completo a la garganta. Soy egoísta, no pidas que te comparta. Si tú sabes que ese cuerpito tuyo es mío, aunque yo no te hice mujer, yo sé bien que te acuerdas de mí en donde quiera que estés. No hay quien te sustituya. Desde que tu olor en mi cama me dejaste, tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste. No hay quien te sustituya. Desde que tu olor en mi cama me dejaste, tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste. Te veo por Twitter y rápido me da con escribirte indirecta. Sí, puedo tener otros culos, pero pa' mí tú siempre serás la correcta. Y si me dejan como Pina te comprometo. Y es que me enchulo más cada vez que te lo meto. Baby, yo soy tuyo completo, pensándote no me puedo estar quieto. No, no, no. Te llamo pero no contesta. Dime si todavía estás dispuesta. Mi cama no es la misma si tú no te acuestas. Y sigo aquí. Te llamo pero no contesta. Dime si todavía estás dispuesta. Mi cama no es la misma si tú no te acuestas. No hay quien te sustituya. Desde que tu olor en mi cama me dejaste, tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste. No hay quien te sustituya. Desde que tu olor en mi cama me dejaste, tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste. La voz favorita, baby. Este es Jun. Yeah, well. El All Star. Yeah, well. Baby. Flow Music. Hoy ando con Jay Wheeler. Las estrellas siempre andan juntos, ustedes lo saben ya. Montana de Producer. Joniel. Dynamic Record. Aquí les va otro clásico. Nosotros tenemos la conexión directa con Willy Wonka. Los dulces están de este lado.